En relación con que Norteamérica y sus seguidores fomentan el ambiente de sanción financiera sobre el norte de Corea, introduciendo hasta el Organismo Internacional de Control Financiero. El portavoz del Comité Coordinador Estatal para la Prohibición del Lavado de Fondos y el Apoyo Financiero al Terrorismo de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 26 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. En la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera sobre la Prohibición del Lavado de Dinero, Organismo Internacional de Control Financiero, efectuada del día 19 al 21 en París de Francia, fue aprobada otra vez la supuesta declaración abierta que define a Norcorea como país objeto de contramedidas. Norcorea critica y rechaza fuertemente esa declaración impregnada de hostilidad hacia sí misma, considerándola como un eslabón de acciones de sanción y aplastamiento de Norteamérica y sus seguidores. Lo que no podemos pasar por alto es que estos últimos quitan hasta el velo de la universalidad y la equidad de las acciones del organismo e imponen a sus países miembros las resoluciones de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad de la ONU como norma internacional. Las resoluciones de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad de la ONU son documentos ilegales en que Estados Unidos y sus seguidores desprecian la Carta de la ONU y los reglamentos del derecho internacional y violan la soberanía y el derecho a la subsistencia de un Estado independiente y frutos de sus acciones contrarias a la ética y los derechos humanos. A partir de la invariable posición contra el lavado de dinero y la ayuda financiera al terrorismo y la proliferación de armas de exterminio masivo, hemos tomado casi todas las medidas de acción según la norma internacional, como la aprobación de la ley contra el lavado de dinero y la ayuda financiera al terrorismo, la enmienda y el suplemento del Código Penal y la elevación de la responsabilidad y el papel de organismos informáticos, financieros y de control bajo la estrecha colaboración con el grupo de esa índole de Asia-Pacífico, y cumplido toda su responsabilidad como la presentación de los informes sobre sus actividades anuales ante el Organismo Internacional de Control Financiero. No obstante, la reunión plenaria del organismo no hizo ninguna mención sobre el honesto esfuerzo de Corea para el cumplimiento de la norma internacional, aprobó la declaración abierta, cuyo contenido persigue el cierre total de la cuenta bancaria, y así expuso por sí sola que su organismo es abusado para el objetivo político de Norteamérica y sus seguidores de establecer la red de bloqueo financiero internacional contra Norcorea. En tal condición, el norte de Corea también tomará contramedidas necesarias.